sufriste cuando te dije adiós. Partiré angustiado, cantaré en otros brazos. Por todo lo que me diste, las gracias también te doy. Me iré con la pena mía metida en el corazón. Recuerda la vieja canción de amor, recuérdala con cariño que así te quise yo. Es todo lo que te pido, paloma de vuelo al sol. Por donde quiera que vaya, despiertas en mi interior. Partiré angustiado, cantaré en otros brazos. Por todo lo que me diste, las gracias también te doy. Me iré con la pena mía metida en el corazón. Sentimos aquella primera vez. Si ya no me queda nada, culpable tan solo soy de todo lo que sufriste cuando te dije adiós. Partiré angustiado, cantaré en otros brazos. Por todo lo que me diste, las gracias también